Lágrimas de los fachas. Las lágrimas de los fachas. Anda, pues tú, ¿qué tendrás que meter? Voy recogiendo lágrimas de facha toda la semana. Tonta de... Bueno, era una cosa. Están disparatadas, sí. Bueno, que son las gallinitas del gallo. Y es curioso porque han vuelto otra vez a sus orígenes, pero sus orígenes no del 15, cuando ganaron, sino anteriores, ¿no? Cuando estaban en la sentada en Sol. Incluso en la estética se les nota cómo han vuelto de nuevo. Sí, pero ya no llevaban medio, las botas Doc Martens, las ya dos. Por ya medio, no de Bimani. Por medio no, de un casoplón que se las tragó, ¿eh? Sí, pero los Bimani los tienen en ya, el armario. Ya, pero quiero decirte que todo ese proceso la gente lo ha vivido. Ellos capitalizaron la indignación hasta que vieron que hicieron un negocio con la indignación, haciendo un negocio privado. Entonces, claro, ya no tiene la credibilidad de entonces, porque ya la gente más o menos los conoce, y sobre todo con esos discursos absolutamente atentatorios. Es decir, es que viven en la hipérbole permanente. No sé lo que van a hacer. Que quieren muchos ilegales para barrer a los fachas y a los racistas. Y luego dice que quieres acabar con los españoles metiendo extranjeros. Dice, no, era irónico. Si no sabes lo que es ironía, payasa. O sea, son lo peor de lo peor. Son Pablo Iglesias en tía. Es decir, un tío, que luego rascas un poco y te sale un imbécil muy mala uva. A lo mejor es al revés, a lo mejor Iglesias es Montero en tío, que también puede ser. No, bueno, no. Yo no, yo no lo tengo todavía muy claro. A mí me gustaba más Iglesias cuando era Tanio. Yo creo que ha sido más perjudicial Irene Montero. No, Irene Montero ha hecho mucho más daño que nadie, por las leyes. Que los hombres, fíjate. Pero ahí está la Belarra y la pam patapam. Efectivamente. Bueno, vámonos al Corte Inglés, Laura Pons. Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés ahora con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas y además con financiación fácil y con servicio gratuito de entrega de tu nuevo colchón y retirada del antiguo. Aprovecha los mejores descuentos y disfruta ya de un buen descanso y comodidad. Solo hasta el 28 de febrero. Blancolor en tienda, web y app de El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Estás escuchando Es Radio. Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Antes de ser destino, fuimos origen. Miró, encontró la luz. Chopé en el pulso. Carme Riera al mar. Barceló el barro y la sal. Navegamos por el tiempo, nos sumergimos en los sentidos. Aquí la cultura no solo se mira, se hace. Cuatro islas, un mismo latido. Illes Balears, donde late la cultura. Ay, no sé dónde he aparcado el coche, menuda memoria. Refuerza la memoria tomando The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Recuerda, The Memoria, The Memory, de PharmaOTC. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno. Bueno, Daniel, a ver, ¿ha pasado algo o están llegando respectivos? ¿Sí? Está pasando ahora mismo, sí, porque ya está reunida la ejecutiva del PSOE para analizar ese resultado electoral en Aragón. La preside Pedro Sánchez y en Ferraz, pendiente de la rueda de prensa posterior, está nuestra compañera Leticia Barquín. Leticia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Los socialistas centran su análisis en los escaños que ha perdido el Partido Popular. Consideran que los adelantos electorales impulsados por los populares, tanto en Extremadura como en Aragón, solo han servido para poner una autopista a la ultraderecha. La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha entrado sonriente en la sede de Ferraz. Muy buenos días. ¿Cómo leen los resultados electorales? Ahora lo vemos. Muchas gracias. ¿Ha sido? ¿Le hacemos una lectura nacional? Buenos días. Gracias. Fuentes socialistas insisten en no interpretar estos datos en clave nacional y sostienen que la gente vota de forma muy distinta en las autonómicas que en las generales. Añaden además que este resultado y la posibilidad de que un escenario similar se repita en Castilla y León y Andalucía no perjudica a Pedro Sánchez. Desde el PSOE defienden que estos ciclos electorales en los que el Partido Popular necesita en mayor medida el apoyo de Vox para gobernar juegan a su favor de cara a las elecciones generales previstas para 2027 y aseguran que el partido se ve fuerte de cara a esa cita. Bueno, presentando a la ETA como su socio, al golpismo catalán y tal, le da igual. Yo es que creo que Sánchez, cuanto peor le vaya al partido, más fuerte se ve él. Ni siente ni padece. Lo dice. Y además, es que es verdad. Esas elecciones no tienen importancia. Las importantes son las generales. Es que es lo que como en el mercader, las mías. Las Sánchez mías. Es como en el mercader de Venecia. Le pinchan y no sale sangre. No, señor. Bueno, pero él se quejaba, Sai, lo dice. Si nos pincháis, sí, no sangramos. Este no. Díselo a Pilar. Bueno, como lloraba sí, Pilar no sangra, ayer, ya me lo han contado. Parecía la llorona de la canción, ¿eh? Sí, la llorona, que había una muerte por medio. Es que ha sido duro, ¿eh? Sobre todo es que ahora se tiene que quedar allí. Imagínate ir por el paso de la Independencia. Además, ya le llamaron este anoche para que dijera que se queda. Y tuvo que decirlo. Sí, naturalmente partidos, vamos a estar aquí, seremos una oposición responsable. Jefa de la oposición. Vete al paso de la Independencia y verás qué risa. Pero es que los partidos a la hora de analizar los resultados son con aquello que decía Chesterton de las iglesias. Dice, para entrar a la iglesia se quita uno el sombrero, no la cabeza. Pero los partidos te tienes que quitar la cabeza y pensar. Sí. Y sobre todo, no distraer al César, ¿eh? No se vaya a enfadar. Sí. Bueno, Santiago Abascal reúne a la dirección de Vox a las 12:30 y media hora antes ha convocado a Alberto Núñez Feijóo a sus varones. Va a asistir, entre otros, el ganador de las elecciones, el aragonés Jorge Azcón, al que seguramente van a recibir entre aplausos a su llegada, sí, como sucedió con María Guardiola hace unas semanas. Maite Loureiro, buenos días. Y con Mazón, incluso después del óbito. Pues pendiente de esa llegada en Génova está, como digo, Maite. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Buenos días. El PP reúne a la Junta Directiva Nacional con los resultados de Aragón sobre la mesa y el ascenso de Vox como principal asunto a tratar. Fuentes de la Dirección Nacional avanzan un primer análisis en el que defienden que, dada la actual política de bloques, lo prioritario ahora mismo es la suma de la derecha, y esa es mayor ahora mismo que antes. Como ejemplo, señalan que Feijóo, quizá el 23J, habría preferido perder un escaño y que Vox subiera 5, porque de esa forma habrían podido gobernar. Admiten, eso sí, que el PP habría podido sacar mejor resultado en Aragón y que preferirían haber superado por más a Vox, pero defienden que el adelanto mereció la pena por el hundimiento del PSOE, que dicen hoy mismo perdería también las comunidades de Asturias y Castilla-La Mancha con estos resultados. Todas, pero a Sánchez eso les da igual, ¿eh? Es hombre, y ellos se tienen que consolar de alguna forma, decir, oye, claro, con este voto si hubieran a lo mejor hecho otro nosotros... Discurso, si hubieran dicho qué contentos estamos, donde no llegamos nosotros, lleva Vox, viva España. Y ya, y entonces la gente dice, bueno, pues me da lo mismo votar a Vox que al PP, porque el PP está en eso. ¿Por qué la gente vota a Vox? Porque no se fía del PP. Bueno, y ahora... Pero hay otra cuestión que también tenía que ver en Vox. ¿Por qué mucha gente del PP no va a votar a Vox? Va a votar al PP, pero no a Vox. A mí me parece muy interesante lo que pueda suceder próximamente en Castilla y León, porque claro, bueno, allí es verdad la campaña va a ser tremenda. Y el partido Vox, bueno, tuvo responsabilidades de gobierno importantes, con un liderazgo, no sé si consolidado, pero bueno, de alguna manera muy visible, ¿no? De otro Gallardo. Sí. Vivimos tiempos interesantes, ¿sí? Que hay que recordar que en China es una maldición. Esta tarde a las 6:30 va a presentar precisamente Santiago Abascal al candidato de Vox. ¿Quién es? Junta, no se sabe. No se sabe. Bueno, puede presentar a su caballo. Es Abascal, el único que en todos los carteles electorales que ha figurado con el candidato ha sido Abascal. Sí. En todos. Por lo tanto, a lo mejor le toca no necesitan candidato, el candidato es él y la marca nada más. Sí, bueno, sí, sí. En otro orden de cosas, Pedro Sánchez va a comparecer este próximo miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el caos ferroviario. Ese día termina la huelga del sector, que ha comenzado hoy y que ya se está saldando con retrasos y cancelaciones. En Atocha está nuestro compañero Luis Díaz. Luis, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora aparente normalidad frente al caos vivido a las 7-8 de la mañana. Un primer día de huelga que los usuarios ya están notando al coger sus trenes habituales para ir al trabajo o a los colegios y universidades. Aquí en la capital los servicios mínimos dependen de la franja horaria. En hora punta, cercanías garantiza un 75% de los trenes habituales, mientras que el resto del día el servicio será al 50% de lo normal. Aún así, los viajeros denuncian la falta de alternativas ante esta situación y piden soluciones, ya que coger un tren en España se está convirtiendo, dicen, en una auténtica odisea. ¿Qué quieres que te diga? Pues siempre pagamos lo mismo, ¿eso es verdad? Te ha salido un poco antes, pero te había llegado más tarde. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Es lo que hemos votado y es lo que disfrutamos. Pues fatal, para mi trabajo fatal. Para mí es un poquito impactante porque ver que hay una huelga y luego de los trenes, sobre todo que venimos de turismo. Una huelga que, como decimos, está provocando grandes retrasos, pero también cancelaciones. De los 995 trenes de AVE y larga distancia previstos para estos días, circularán únicamente 723 aquí en Atocha. Un grupo de trabajadores llevan concentrados desde primera hora para volver a exigir mejoras en el mantenimiento y seguridad en toda la red. Escuchamos a Manuel Zapico, delegado de Renfe por Comisiones Obreras. La liberalización del ferrocarril ha provocado que más operadoras y, por tanto, más viajeros y un más número de circulaciones se esté dando y, por tanto, tiene que ir bien acompasado con una mejora en el mantenimiento tanto de la infraestructura como de los trenes. Lo que está claro es que la actual falta de acuerdo entre el Ministerio de Óscar Puente y los sindicatos se está traduciendo en muchas limitaciones de movilidad en todo el país en esta primera jornada de huelga. Y un último apunte. A esta hora seguimos sin conocer el paradero de Juan Carlos Guanipa, detenido de manera totalmente arbitraria por el régimen chavista apenas horas después de ser excarcelado. Dice la Fiscalía que se han vulnerado las medidas cautelares impuestas, pero es que esas medidas, si vamos al auto, solo hablan de personarse en un juzgado cada 30 días y permanecer en Venezuela. Es evidente que no ha incumplido ninguna de las dos, así que la detención totalmente arbitraria. Y la rueda de prensa que él dio, las declaraciones que él hizo posteriormente, en donde lógicamente volvió otra vez a denunciar las atrocidades del régimen. Yo creo que es que hay un... No sé qué les obligan a no hablar. Sectores, o sea, que pero habiendo... igual que aquí mataron a los laboralistas. Hay gente que querrá sabotear como sea el cambio porque se van al guano. Sí, pero bueno, es que aquí lo que nos ponen en libertad, pero una libertad condicional. Sí. Que administra el propio Zapatero, que algunas de esas familias les dijo que no podían hacer ningún tipo de declaraciones que comprometieran a nadie. Por tanto, están blanqueando. Es que ahí está el tema, es que yo creo que esa es la clave. Claro. Evidentemente, y ahora se habla de la amnistía esta que está gestionando Zapatero, que es lo que está blanqueando su propia imagen, porque realmente lo que quieren no es una salida democrática, lo que quieren es que el régimen se eternice. Pues que acabaría el negocio. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Buenos días, Federico. Lo primero, enhorabuena por muchas la exclusiva. Muchas gracias, de verdad. Se agradece. Es la mucho. Pareja del invierno. Sí, lo es. Lo tiene todo. Yo lo vi y además lo sé por qué. Barronté, digo, bueno, esto Isabel lo tiene que tener atadísimo. Ya lo creo. Atadísimo, porque el torero lo va a llevar mal, Cayetano Rivera, sí. Después de una racha no muy buena. Y Tamara Gorro, que está esplendorosa, pues. Pensé, pero ¿tú no la ves en la televisión, Tamara? Fíjate, llevo sin ver a Tamara en la televisión y sin coincidir con ella fácil 2 meses. No nos han hecho coincidir y la verdad es que reconozco que... Pero sois amigas y recientes. Soy amiga, pero he de decirte que esto está confirmado por 3 fuentes y que no voy a decir si una de ellas es Tamara, como muchos podrán imaginar. No, ni yo lo preguntaría nunca. Lo sé perfectamente porque antes la muerte que la fuente, ¿verdad? Sí, es una expresión clásica que decimos nosotros, pero sobre todo sí que hay que destacar, Federico, lo que tú dices. Es que nos gusta este chau chau, son guapos, son jóvenes, son solteros. Cayetano además ha pasado un año muy malo, un 2025 podemos decir que un anus horribilis para el torero, porque ha dejado de torear, ha dejado a la portuguesa, se le ha visto en un embrollo brutal en el tema del McDonald's, que además nos recordaba esta mañana su abogado que nos estaba escuchando en directo que esa causa se archivó y que ahora es él el que va por la policía, pero tiene pendiente lo de las palmeras, sí. Las palmeras que es en plural. final, porque las tiró con el coche cuando se... Pero empieza 2026 con una sonrisa en la boca. ¿Están contentos Tamara Gorro y él con esta relación que al menos se extiende a 3 meses atrás? Significa, Isabel, ahora en la crónica rosa lo veremos, que alguien ha simultaneado relaciones. Claro, pero ¿simultanear qué? ¿Qué fue, Federico, de esa bella Camacho de la televisión? Pues a Gemma Camacho además no le ha venido el todo mal, porque estaba el otro día presentando la gala en las ventas de los carteles de San Isidro, o sea que tampoco le ha puesto a ella una rueda. Pero, claro, yo soy del plan antiguo, soy de estar con una, pero con la otra... Bueno, pues ahora explicaremos lo que en nos mi pueblo dice. No caía bien, no caía bien. A ver, se estiraba en cuanto a la parte, pero Federico, no. Es el momento de intercambio de relevos, que siempre es un momento que se coincide, pasando un relevo a otro. Sí, pero... es que eso es lo que ha pasado. Sí, tú crees. Es que adelantado. Es que se han pasado. Que es no que digo, sí, no digo... tan dispar, ¿eh? A mí tan me diferente, parece, pero sí, a la par tan bonita, ¿no? Porque los dos son guapos, como digo. Ella es muy trabajadora. Yo es que no puedo hablar nada malo de Tamara, porque él habla estupendamente. Es estupenda, bien, sí, eso bien es. Habla, es buena madre, es buena amiga, es buena profesional. Si es que se me. Y tiene muy buen abogado también. ¿Quién es su abogado? Creo que es Joaquín Moikel, ¿no? Creo dices él. Sí. No Tamara, Tamara no lo sé. No, Tamara no. El de Tamara Moikel no se ha metido. Es buen lío. Abogado mientras no hable mucho. Porque bueno, si no, se Joaquín se gusta. Pero bueno, es de los que suele hablar con. Con gusto. Él es más austero de expresión, pero habla muy bien, es verdad. Yo siempre cuento el día que para explicarlo en la capea esta de los amigos de Mario Vargas Llosa y tal, explicó, porque había gente de Argentina que no sabía que era un toro, si era un ternero, no sabía. Vamos, como la comisión esta de Naciones Unidas. Exactamente, Botsuana y tal, opinando sobre los toros. Y entonces iba explicando cómo citaba al toro, por qué lo citaba, cómo ahora lo iba a tocar por la parte izquierda. Después, ¿por qué de lejos? ¿Por qué de cerca? ¿Por qué se doblaba? ¿Por qué había que dejarle respirar? ¿Por qué había que ir hacia el toro para que te viera el toro, que lo calcula, y cuando hace el arranque, quieto, no te asustes y tal? Estaban los argentinos atónitos, porque además nada más civilizado que los toros, bien explicado. Nada que ver con el River Boca, nada que ver. Bueno, la barra brava. Y encima, ya había, la tenía la una argentina, decía... Y encima guapo. Vienen de dos mundos muy diferentes, Federico. Sí, él es un torero ilustrado, podemos decir, ¿verdad? Y ella es una de las influencias más destacadas del panorama. Y ahora vamos a contar, que eso no se ha contado todavía, cómo se han tomado los dos el hecho de que esta noticia se haya publicado. Anda. Sí, claro, es que siempre hay que dejar algo para esta crónica. ¿Se la han tomado juntos o separados? Muy juntos, sí. Hombre, ya metidos en harina. Estaban juntos en Dubái cuando se han enterado de lo que iba a pasar. O sea que eso por un lado. Y luego hay que hablar de Håkan. Håkan, ¿no? Håkan, es Håkan. Toda la vida Håkan, ya. Håkan. Pues es Håkan, me decía ayer Bea Miranda. Es medio turco, ¿verdad? Pues no lo sé. El caso es que el viernes salió a dar una ruedita de prensa. No improvisada, porque no era improvisada realmente. No, en Noruega no improvisada. Eso es, pero defendió a Mette-Marit, así que me como mis palabras de que estaban a punto de firmar el divorcio. Federico la ha defendido como, vamos, como bueno, no se eso puede... es lo racional, pero este tío está como un becerro, aparece liada con el criminal, que es un criminal. Desde hace mucho está... Un criminal. Sí, sí, hay que hablar de Juan Carlos I, que desmiente a su biógrafa. Eso me ha encantado, Laurencia de Borbón, por primera vez desmentida. No entiendo nada. Está muy bien. Y vamos a contar con qué regalitos han encontrado esta mañana en la fábrica de Inditex. Sí. Todos los trabajadores de Zara, Federico, encima de sus mesas. Ajá. Y tiene que ver con el conejo malo. Bueno, es que ayer se vistió de eso, ¿no? De Zara. Ah. Sí. La camiseta blanca esa. Bueno, es que eso lo tengo que contar todo. Pero es una camiseta muy armada, ¿no? La camiseta blanca que lleva cuando canta en una parte del espectáculo con un número y con una inscripción por su madre, etcétera, etcétera, es de Zara. Y esta mañana todos los trabajadores tenían esa camiseta en sus puestos de trabajo. Detalle, sí. Sí, un detalle bonito porque además... Mira, Mancio, esta niña nos va a arruinar. El trabajo que cuesta improvisar. El trabajo que cuesta improvisar. Con una nota, además, personalizada, una nota de Bad Bunny diciendo una fecha en la que se supone que estuvo allí, en Arteixo, y que no se ha filtrado. Cuando uno no quiere que se filtren las cosas... Pues claro. Eso es lo que tienen los gallegos, son muy discretos. Y eso es lo que tenemos los periodistas, que levantamos noticias ahí. Es la mañana. Es Radio Madrid.

y ya dije, bien. Bien, la he rima, consonante. Lo he oído, bien, sinceridad, mami, tal, grande, sí. Lo de Londres debe ser un rito como el helicóptero, que no sé exactamente en qué consiste. Yo me quedé en el Kama Sutra y la verdad es que me da igual. O sea, me parece una música tan horrible como las letras, que le gusta a la gente muy bien. Sí, yo entiendo lo del salto generacional, ese que siempre se habla. Yo tengo el salto generacional. Ahí sí, es donde sí. Me doy cuenta que debo ser mayor. Yo bueno, lo que constato, aunque no lo parezca, es la decadencia de Occidente. Pero es que a mí no, es que o sea, no lo puedo entender. La primera vez que me lo nombraron, yo dije, pero ¿de qué me estáis hablando? ¿Del conejo de la suerte? Uy, ojalá. De verdad, porque genial. Yo me quedaba en Busbuni, claro. Va. Y no tenía ni idea. El numerazo ayer, hay que decirlo, simplemente comentar eso. Maravillosa Lady Gaga, un paréntesis. Porque, por ejemplo, ¿ves Lady Gaga? Sí. Yo sí la compro. Sobre todo cuando canta con Tony Bennett. Bueno, cuando cantaba la de la película esta de la estrella. Sí. Ay, qué canción más bonita. A mí es que me apasiona Lady Gaga, pero esto no. Esto... Yo es que no la confundo con Joaquín Phoenix. O sea, son dos tipos que además siempre ves con la nariz así de esas raras. Yo es que lo del el vestido ese que se puso de filetes. Bueno, a mí lo que eso son la atención. No, sí, eso son ya. Llamadas de atención. No, pero lo que se está, yo no lo he visto, no lo vi ayer. Estaba con Aragón y luego con claro. Madrid, que válgame Dios. Y es lo de la fiesta en Italia, las modelos, el homenaje a la moda italiana, llevando la bandera, en las Olimpiadas de invierno, que todo el mundo dice que ha sido Cortina d'Ampezzo. Espectacular, qué buen gusto, qué gracia. Es que los italianos tienen muy buen gusto. Y defienden la bandera. Bueno, es por lo menos ese gobierno. Sí, desde luego. Y qué bonito Cortina d'Ampezzo. Luego dejamos para luego la tarjeta, el tarjetón que van a leer todos esos empleados de Inditex, como estábamos contando, que esta mañana han llegado a las instalaciones del complejo de la multinacional en Arteixo y que tienen la camisetita de Bad Bunny puesta en su puesto de trabajo. Luego, ¿vale? Pero ahora vamos al turro. Vamos aquí lo fundamental. Eso es, vamos a ello. Vamos con la exclusiva de Isabel González, porque... Mira que si decimos, bueno, ¿qué gente anda por ahí suelta? Que querríamos que ligaran, ¿no? Sí. Porque estaría muy bien y tal. Pues es que casi nos sale. El Cayetano seguro, porque de todos los tipos que hay, no vamos a decir Kiko Rivera. Que ya bueno, se también, hermano. No, está ennoviado. Bueno, pero ya está ennoviado. Ya tenemos, ya le sacó una canción y todo, a su Lola. La que no tuvo para Irene. La que nunca le hizo Irene. Bueno, pero... Y claro, Tamara, es que está muy bien Tamara. Y además tiene ese estilo, gente madura, cuidada, solvente económicamente. Sí, o sea, sí. Mucho. Yo no sabía que tanto me ha ido contando. 2 millones de seguidores en red social. Bueno, eso significa que cada vez que etiqueta algo es una pasta. De 1.000 euritos para arriba. Un ejemplo de cómo se puede llevar una persona bien con su exmarido, con Ezequiel Garay, porque además comparte... Garay, que había que verlo jugar en el Rayo Vallecano. Comparte llevarse negocios. Bien con Ezequiel Garay... Pues se lleva fenomenal. Las veces que hemos estado con ellos... O sea, te das cuenta que es verdad lo que dice, ¿no? Es decir, porque antes cuando... Porque, bueno, Beatriz y Isabel continúan en Antena 3, yo no, pero... Perdona, es que me he confundido con Mami Quevedo. No. Ezequiel Garay fue un central excelente, argentino, sí. Donde más cuajo fue en el Valencia. Sí, siempre se dijo que viviendo. Como Ayala tenía que estar en el Madrid, pero aquello no funcionó. Y Mami Quevedo, que era medio... buenísimo del Rayo Vallecano, pero del Rayo y del Atlético también, sí, pero y del Rayo, pero él era tremendo, sí. O sea, mejor que no te cogiera Mami Quevedo de Cádiz, Mami pero es de Cádiz. Se lesionó Ezequiel, Federico, pero Ezequiel, casi todos los centrales últimamente se lesionó. Estuvo luego fuera en Turquía, por ahí estuvo también muchos años. Sí, sí. Uno de los embarazos de Tamara. Uno en Rusia también, vivieron en Rusia. Sí. No uno de los embarazos, porque Tamara solo tiene dos hijos, pero tuvo uno fue por gestación subrogada, ella no podía tener hijos, y luego ya sí que triunfó y salió adelante. Pero las veces que hemos estado con ellos, es verdad, en cumpleaños de Tamara... Se lleva, y siempre está se él, han siempre está él y se hasta, lleva estupendamente hasta el punto bien, que siempre en Navidad, ¿verdad? Y en verano veranean juntos una parte, una semana, hacen semana Ibiza, donde tiene una casa, pues se van Ezequiel, los niños, y además ya tú dices que mis hijos, yo quiero que mis hijos estén con sus padres, es que nos podemos compartir una casa y podemos llevarnos bien y no hay nada, además ha montado un negocio de padre que yo creo que ya está metida también. Lo que agradecen los niños son egoístas y lo que quieren es que los padres no molesten, no os separéis y si os separáis vamos a llevarnos bien y tal y cual, no quieren más, pero si eso es y ven que es verdad, los niños encantados. Bueno, Cayetano también, ellos, ¿eh? Cayetano, claro, con Eva, a pesar de todo lo que han pasado y superado o no superado, sí, luego a la hora de compartir su hijo, ahí no hay problemas. O sea, no ves que sea esos matrimonios, no, que estén peleándose en los juzgados, diciéndose de todo. Ellos saben que lo más importante es... en los juzgados y por medio de no sé quién, no, y que no pueden, no, verse. No, no, y denuncias falsas y denuncias de malos tratos, no, que sí, no eran tales. Pero en Cayetano lo ves, porque él es así. Sí, sí. Ya Eva tiene un carácter y tal, muy distinto, pero es que compara Cayetano con Kiko Rivera, con su hermano. Además, siempre ha sido el mediador Cayetano. Con sus Cayetano, hermanos, siempre. También, con también. Tres, porque el, verdad... el civilizado es Cayetano. Y bueno, siempre y el que lo no vende le pasa vida, como en la familia de Julio Iglesias. Está en todos los hijos de Julio, Julio José, que sí, además es muy simpático, nos cae muy bien, mm, siempre es el que consigue unir piezas, que su, sí, hermano Enrique esté con su padre, que su hermana Tamara esté, o sea, sí, es como el, siempre dicen, el unificado, el pegamento de la familia, sí, y Cayetano es un poco ese pegamento, sí, de, sí, los, sí, Rivera, sí, que los tienen más gordas normalmente. Sí. Bueno, pues la información, Federico, la pueden seguir leyendo en Libertad Digital. Ayer podíamos confirmar, y además a través de tres fuentes diferentes, que me parece que es interesante decirlo, que Tamara Gorro y Cayetano Rivera mantienen una relación sentimental. ¿Podemos decir que es una relación? Sí, es una relación. ¿Por qué? Pues porque llevan al menos tres meses, nunca vamos a saber exactamente la fecha, y sí que vamos a intentar hacer cronograma para de esa manera desmontar o no si ha habido, si ha compatibilizado el torero algún tipo de noviazgo, romance. A mí me suena Gemma Camacho, que además el otro día estaba presentando los carteles guapísima, de San Isidro, sí, con un mujerón. Y además ya se notaba que hablaba de Cayetano, con lo que yo le quiero a Cayetano, con lo bien que me cae. Cuando tú, sí, empiezas a hablar así de alguien... Es que ya se acabó. Es que si hubo algo... Ya se ha acabado. Si hubo algo, se acabó. Sí. Que, por cierto, y enhorabuena a Isa por confirmar la noticia, pero en Libertad Digital hay que darle enhorabuena porque últimamente está que se sale, porque tenemos pendiente, ojo, el embarazo de Alejandra Rubio, que fue una, sí, exclusiva, sí, de Libertad, caerá, Digital. Time to time, time to time. Sí. Aquí estamos, aquí estaremos también. Pero eso, y eso, luego, eso vamos y a luego, a bueno, bueno, esperar al anuncio en el Lola, ya verás. Por eso lo digo, por eso lo digo. Si no lo han desmentido, es aquí que desmentido no ha llegado. Desmentido, y acordaos no lo de Campanario, que se desmintió en 10 segundos. Ya. O sea que cuando no ha habido desmentido, por lo menos hay una duda muy. Pero ahí está, y como las videotecas, o como se dice cuando es en digital, las digitecas. El bolso. No, el bolso, vea. Que quites el bolso. Ah, es que estoy haciendo el con lo ideal que es mi bolso. Un bolso buenísimo. ¿Y por qué no dejas que presuma de bolso? Oye, un bolso de, además, mira, que lo compramos en el SICAP último que fuimos, SICAP, Carlos y yo, sí. ¿Te acuerdas? En un, sí, puesto, sí, que lo compramos, pagadito, luego, sí, nos enteramos, sí, que es de Ubrique. Ay, qué pobre. De los que hacen del turronero. ¿Qué te diría? Que vamos a comer, Beatriz, ahí con el turronero. Hoy almorzamos, ¿qué me con dices? Él. ¿Sí? Pero este bolso está pagado en el SICAP, que aquí... Pero el turronero... Los bolsos no los pagamos. Compramos tres. Porque, ¿sí?, está Ubrique con inundado, la inundación. Pues, bueno, toda Andalucía. Pues bueno, pues a lo que íbamos. Que solamente quiero dar la enhorabuena a Libertad Digital, que aquí somos todos equipo, por esto y por descubrir, sobre todo, de dónde sale todo, que estén en ese aeropuerto... En esos no caricias, bueno, podemos en decir esas que caricias y en esos es más gestos. Y que ya algunos sospechábamos que Tamara tenía algún tipo de relación y que era con alguien famoso. Pero ya no decía el nombre, ya decía, claro, estoy con alguien. Ella protege a la víctima, por decirlo de alguna manera. Ella considera, fíjate, que la persona con la que sale es la que está en situación de desventaja porque de alguna forma saca a esa persona a la luz y no se da cuenta de pero que bueno, en este caso Cayetano es al revés. Sí se da cuenta, Cayetano es el famoso, lo que ocurre es por es un lado, son dos mundos distintos. Cayetano, digamos, es famoso en totalmente general, sí, y en cambio Tamara es famosa en un sector sociales, muy particular, muy que gente que yo no he tenido nunca una red social, si Dios quiere me morir sin tenerla. Pues hay muchas de ti falsas, claro. Pues ya lo sé, pero me da ya igual, yo no tengo ninguna. Tamara, es decir, lo que eso, lo que digan que yo digo, eso es mentira. Y Cayetano es famoso desde el día que bueno, nació. Antes de que se quedara embarazada Carmina. Eso, antes, sí, sí, bueno, sí, me ponen a Carmina. Y ahora famosa. Mira, a mí me recuerda los argumentos ahora de todo el fin de semana de la gente, las pistas, o sea, ¿es cuando salió lo de Leticia y Felipe, que Leticia siempre hablaba en Televisión Española que tenía un novio diplomático? Diplomático, me sí. Me parece que sí. Se llamaba Juan, pero no daba señales, no daba más datos, porque todo el mundo sabía que estaba ilusionada, sí, pero nadie y sabía bueno, no sabía era la que le venía. No sabía la que venía, pues esto es lo mismo. Erquicia Tamara daba pistas. Erquicia fue el angelote, ¿no? El cupido. Erquicia fue. Bueno, Erquicia realmente la vio en la tele un día. Sí, sí, pero y, sí, y la, bueno, una cena. Ella cualquiera decía, que veía a Leticia le gustaba. Ella decía que estaba saliendo con un diplomático, sí, y pasaba los fines de semana en casa de dos amigos míos que nos conocemos hace un montón de años, que era Ignacio Jarillo y su mujer, Amaya Pérez de Mendiola, que sigue en Televisión Española, y estaban en la piscina, ellos viven en, por, bueno, no vamos a decir dónde viven, por la carretera de La Coruña, ahí se. Y entonces a lo mejor ella se iba al otro extremo de la piscina, estaban tomando el sol y se tiraba una hora hablando por teléfono y le decían, híjale ti, ¿pero con quién hablas? Y decía, hablo con cuelga tú. El diplomático. No os puedo decir. Es lo mismo, a sus íntimos amigos les decía que estaba ilusionada. Pero nadie sabía, o sea, que te demuestra, mira, Tamara sabe guardar un secreto. Yo creo que yo no sabía. No, pero a mí el secreto es cómo lleva lo de Gemma Camacho. Ya. Bueno, pues lo de Gemma Camacho parece ser, Federico, según algunas fuentes, que habría sido flor de una noche, o cómo se dice, sí. O sándwich. Pues sandwich en Teruel visto. Haces eso una noche y no te perdona la indígena. Una noche de la que luego a lo mejor pues se comenta demasiado. Por eso, a mediados de noviembre es cuando se filtra la supuesta relación de Cayetano con la presentadora, con la reportera de Telecinco, y si dicen que llevan al menos 3 meses Tamara y Cayetano, pues he de pensar que de alguna forma se pudo solapar. A mí me dicen que no hay ningún tipo de coincidencia, que imposible. Se cierra una puerta y se abre la ventana. Posible. Pero bueno, lo que sí que podemos comentar de toda esta historia es cómo les llega la información. Ellos se enteran allí porque, yo envío la noticia a Tamara de lo que va a salir, y he de decirte que por un lado se queda alucinada, pero por otro lado sí que respira tranquila, porque sabía que les tarde iban a pillar, que antes o después esto se iba a contar, y que es mejor que sea a través de un medio como Libertad Digital, que es amable, es que formal. No va a hacer ningún tipo de sangre, y que no va a criticar la historia, y que no nos vamos además a poner a tirar que si Cayetano ha hecho esto, que se ha hecho esto otro, porque él tiene su causa pendiente con la justicia, que es lo de las palmeras. Lo otro tiene pendiente, que él ha denunciado a la policía, Federico. Sí, y no sé si ha acertado. El otro se absolvió. Pero yo creo que no, sinceramente. Pero yo bueno, creo que eso no llegará a puerto al final. Pues que habrá una antes, retirada. Pues cuanto antes mejor. Yo habrá creo una que retirada en su momento. Sí, seguramente. Sí, se llama Sara, si está enamorado. A ver, si es que luego las cosas con amor se ven de otra manera. Pues claro. Tú cuando estás bien y cuando estás contento y cuando estás acompañado, ya empiezas a decir, ay, voy a perder una mañana en ir ahí pudiendo estar. Como la película de Summers, todo el mundo bueno. Efectivamente. Pues así. Pero si luego él, además, ya te digo, siempre ha contado con la Guardia Civil y con la policía en las plazas de toros, no va a volver, pero si alguna vez va a algún festival benéfico, claro, una historia benéfica, ¿cómo afecta esto a la actualidad del corazón? Pues nos da la vida, hombre. Una pareja lo tiene todo. La pareja perfecta. Pareja de guapos, simpáticos, y pues sí, es verdad. Y además, en el fondo, cuando estas cosas pasan, a mí me da la sensación que ellos ya no se estaban escondiendo. Porque si tú vas a un aeropuerto, a un vuelo a Dubái, que van muchísimos españoles. A mí me gustaría saber, Marta, quién ha sido Marta Gutiérrez, su topo o su topa. Pero en esos vuelos hay muchos españoles, aparte del grupo de amigos, Alpes, etcétera, y otros de Sevilla. Si tú estás en un aeropuerto y estás dando muestras elocuentes de que no te has encontrado en la sala de embarque. Con lo aburrido que es un aeropuerto, ¿cómo no vas a dar pruebas? Claro, y además Tamara es muy expresiva y es muy cariñosa, porque lo es con todos. Y él no es tan cariñoso ni tan expresivo, pero bueno, pero con Tamara te vuelves... Eso sí, es muy correcto. Claro. Sí. Bueno, entonces, y con Tamara, pues si el toro embiste, tienes que torear. O sea. Claro. Y la cogió por el hombro, por lo que he leído en Libertad Digital. O sea, yo tengo la sensación de que ya no se van a esconder, y que una vez que ya lo han confirmado con Isa y que ya están abrumados, harán una foto juntos en el desierto. Pero han respirado tranquilos por esa razón. Bueno, pues porque ahora ya hay una semana de por medio, desde que estalla la bomba hasta que regresen, ya hemos podido digerirlo, y cuando salgan de ese avión de vuelta, me imagino que lo harán por separado para que no se haga la foto. ¿Tú crees? No, yo creo que se van a una foto en el desierto. Bueno, ¿no subirán alguna foto del viaje? El miércoles ella ha apagado el teléfono, ella sí, además decidió desconectar, ya incluso antes de irse yo estuve hablando con ella, me dijo, voy a apagar el teléfono, me voy con unos amigos, no me dijo ni siquiera el destino. Sí que he de decirte que ha habido mal rollo en ese viaje, Federico, está escrito en Libertad Digital, porque él pensaba que parte de la comitiva que viajaba con ellos, de ese grupo de amigos, había filtrado la información de que estaban juntos, pero no, efectivamente les ven en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y es ahí cuando empieza a sospecharse. No es gente de la comitiva. La información de Marta es muy correcta. Es alguien, un testigo que los no se esconden. Que en no se el esconden. Vuelo de Dubái, de Madrid-Dubái. Pero o es en así. Mira, yo estuve terminal. El miércoles con Tamara en el programa de Sonsoles, que fue el último día que ella fue. Y además recuerdo que fue un día que estuvimos en la sala de espera, normalmente estamos media hora. Ese día estuvimos 2 horas porque no pudimos salir a hacer el espacio porque había unas inundaciones tremendas y al final todo el programa se dedicó a las inundaciones. Claro, nos tiramos 2 horas chaca. Y ella nos, vamos, además con lo simpática y extrovertida que es, estuvo contando cómo se iba a Dubái. Es más, yo le pregunté, ¿pero qué te vas? ¿Es un viaje? Porque ya de vez en cuando se hace viajes con sus hijos, incluso con Ezequiel. Sí. Digo, ¿te vas con los niños? Y dice, no, esto es un viaje de amigos, vamos a ir un grupo de amigos, los niños están con alcohol y se quedan con mi madre. Me dijo, yo me voy con mi íntimo amigo, que tiene, ella tiene un amigo, pues sí. Un hermanito, ¿no? Sí. No voy a decir el nombre porque esa no es, bueno, da igual, pero ¿qué fue de Sema? Tiene... Uy, Sema desapareció. Nada. De nuestras vidas. Me duele. No. Tenemos que decirle a Dani que lo busque. Claro, ¿no? Hombre, porque la tenía localizado. Sema, no lo hemos olvidado. Pues un Sema de Chabelita, sí. Pues este es el típico amigo con el que te ríes un montón. Y además, y ella estaba, me apetece muchísimo porque, bueno, pues porque son mis vacaciones de invierno, porque me lo voy a pasar muy bien, porque vamos un grupo. Claro, en ningún momento. El nombre de Cayetano ni estaba ni se le esperaba, no, por supuestísimo, tampoco hablo pandilla... de los Alpresa, pero es una pandilla que... y luego además ella se fue al aeropuerto, pues eso fue un miércoles, pues debió ser el jueves o el viernes cuando ellos se van, y en el aeropuerto se mandaba fotos y entonces cogía a su amigo anónimo, sí. Le tapaba la cara con la mano y decía, a ver si en este viaje consigo sacarte la cara porque nunca quieres salir en mis redes sociales, o sea, todo el rato jugando... Ella con una visera de cuero negra. Y él diciendo, Bond, James Bond. Claro, pero vamos, que el Pedro en cuestión no era Cayetano, era el amiguito. Claro, ahora ya entiendes la jugada, el amiguito tapadera. Sí, señor. Claro. Lo que siempre se ha dicho, bueno... Eso es ser un buen amigo. La mochila, chaperón. Chaperón, hombre, chaperón la chaperona. Suena fatal, ¿no? Sí, es muy mexicano. Chapero. Será la chaperona. Sí. La chaperona. La coartada, ¿no? La coartada. Sí. El abrigo, según sí, Álvaro Muñoz Escassi. Sí. No, también. El bolso, según Soraya de Santa María. El bolso. El que te bueno, sostiene. Menudo bolso Sema. Dejó ahí en la... Ya, calla, sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque nos da la vida. La verdad es que estamos... Hombre, estamos un 26 muy animado de noticias. Y esta nos da la vida. Es verdad que ayer en el programa... Fiesta, Macoque creo que fue, que dice que estuvo hablando con... Porque es verdad que aquí, según hablas con unos entornos, las informaciones... El entorno directo es Isa con Tamara, ya está. No hay más que hablar porque es la protagonista. Está bueno, yo no he hablado con Tamara, pero... bueno, lo digo yo, tú no lo dices. Lo digo tú no yo. Lo dices, además. Lo digo yo. Isabel, yo no he hablado con Tamara de momento. Te pones colorada. Pero sí, no, sí, no, se te nota, Isa. No, se te nota en la mirada. No has nacido para el adulterio. No necesito si es que a Tamara se para que me confirme esto. Pero bueno, ya lo sabía antes. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en el entorno de Cayetano, según dijo, entre otros, Macoque, no se está contando la noticia así, tal cual. O sea, le quitan hierro, como que, bueno. O sea, como diciendo... Que es un que el que sos. A ver. No a ver lancemos, si es otra Camacho. A ver si es... o sea, como que no le están dando, a lo mejor... lo que a nosotros nos gustaría que le dieran, ¿no? Bueno, pero eso siempre se hace en los entornos, ¿eh? Y luego las cosas cuajan o no cuajan. Sí, pero ayer decían... ¿Os acordáis del café famoso de Cayetano y Eva? Hombre, que sí me acuerdo. Antes de Perú. Perfectamente. Escala Perú. Lo contamos aquí en directo. Como sí. Le... Oye, que mira lo que... Oye, fíjate lo que dicen. Pues mira yo los que tengo en casa. Pues ya... Pues podríamos quedar a tomar un café, ¿no? Sí, sí, ya sí. Que nos dicen, patapumba. Madrid-Londres con escala... Madrid-Perú bueno, con escala... Carelis. Sí, eso es Carelis. Eso fue Carelis. No, pero eso fue Carelis. ¿Qué pasó? Eso fue Carelis. ¿Qué pasó con...? No, yo digo Eva, porque lo de Eva fue de rebote. De todas formas, Cayetano, que siempre ha sido... Yo le adoro, ¿eh? Tengo que reconocer que a mí... Aquí no soy muy objetiva, porque yo le tengo mucho cariño, pero que siempre ha sido el serio, el tímido, el pegamento de la familia... Sí. Luego, al final... Te pones a mirar y su currículum amoroso no deja muy muy lejos al de su hermano Francisco. Bueno, el conocido, pero vamos a ver, ¿no? que ha desfilado para Armani. Sí, sí. O sea, pero ¿cómo no va a tener éxito? Aparte que es un tipo estupendo, con una buena educación, sí. Que habla muy bien. Que debe tener negocios en Dubái, porque todas estas últimas fotografías que se estaba haciendo están en el desierto, unas veces de smoking y otras veces en vaqueros. En una de ellas, muy reciente, además siempre ahora posa como mucho más simpático que porque él es más serio. Las últimas imágenes, yo me acuerdo que le puse un comentario y dije, hijo, estás como el hombre de Martini, porque iba como con un smoking, con las gafas negras, le faltaba el Martini, el anuncio famoso. Y le veo mucho en Dubái, según me comentaban, por lo visto ahí él tiene algunos... business. Bueno, él ha dejado de torear, tendrá que hacer algo, por otra parte. Tendrá alguna inversión, seguro, y tendrá casa. Y amigos, si tiene buenos amigos. Decía que no sabía nadie de la relación, pero no es verdad. En su entorno había gente lejos y cerca que conocían perfectamente que esto estaba saliendo adelante. El mundo de las cuadrillas de toreros solo sale cuando muchos años después a alguien no le han pagado, alguien ha muerto, sí, y cuentan la verdad. Hay gente discreta, existe la discreción, hasta en los piruleos es más discreto. Era gente del entorno de Cayetano los que conocían perfectamente esta relación, que por otro lado no son su familia. Bueno, los Alpresa estaban al tanto de todo. Os he de decir que algo que me recordaba a mí Dani Carne de esta mañana, está terminantemente prohibido en Dubái la existencia de paparazzis. O sea, se ha ido a un sitio donde no pueden ser fotografiados y eso también... Oye, y en esa zona a la que van al final a expulsar es a Laurencia de Borbón, ¿eh? Bueno, ahora hablamos de... Oye, Laurencia, pero que de repente el rey está bien, que de repente está mal... Es que el rey le ha dado una bofetada a Laurencia de padre, mi señor. ¿Por qué? Pero ¿cómo se puso Laurencia con aquella fotografía que publiqué del jeque árabe? Que no, que está... Bueno, que parece que le estaban preparando ya la caja fúnebre, que a mí ya me asustó, porque dijo... Y ya aclaraba las fechas. Y luego, sí, claro, qué casualidad. Vamos a la pausa primero, que iba a decir algo para cerrar tema Tamara, pero no sé ahora mismo, pero si me acuerdo a lo largo de la mañana... Porque si tiene mucho azúcar, que es normal en estos momentos. Eso es. Hay que vigilarlo. Pero ahora ella no toma azúcar, se cuida muchísimo. Bueno, pero nunca sabes, porque a veces hay temperamentos, hay eso que se vienen arriba. Lleva la comida en el bolso. Ya sé lo que iba a decir, que esos entornos, en teoría, de Cayetano, que ven esto como una aventura pasajera, a lo mejor son un poquito tendenciosos, porque para ellos a lo mejor Tamara no es plato suficiente para Cayetano, pues yo os digo que están completamente igualados, que son igual de famosos, que ganan mucho dinero los dos. Gana más dinero Tamara, seguramente, entre otras cosas. Están igual de bien educados y son igual de familiares. Y además Tamara puede ser un poquito el perfil, ¿sabes a quién me recuerda? No físicamente, pero el perfil un poco hasta de forma de ser, de personalidad, del gran amor de su vida, de Eva González. Sí, sí. Porque toda esa cosa que tiene en Tamara... Pero Tamara es más dulce. Sí. Bueno. Eva es un poquito así, pero igual que Eva reivindica su pueblo, su Mairena, siempre hace gala, ella siempre está con su Móstoles, su familia, y sus abuelos. Y un día le dije, haz el favor de no decir ya... Es que ella es muy amiga de Iker Casillas, que también por ahí viene... Hombre, estuvo su cumpleaños con Albert Rivera, es verdad. Pero que al final la pandilla dije, va por ahí. Haz el favor, deja de decirlo de mi yayo y mi yaya. Le encanta. Y me dijo, oye, no te olvides que soy de Móstoles. Sí, sí. Bueno, el maquillaje. Pero que no son de esas que daban de finas. No. Hay algunas fisnas, que no las podías dejar en la puerta de su casa. Sí. Te decían, no, déjenme dos calles arriba. Porque no supieran dónde. Porque vamos. Porque se creían que venían de la pata del Cid, sí, ¿no? Sí, sí. Y el 13 Rue del Percebe. Efectivamente. En cambio, Tamara y Eva González reivindican. Bueno, por si acaso ahora con estas humedades, la artritis, que es el dolor que produce la artrosis, pues hay que vigilar la artrosis. Claro que sí. Pues Adolfo Albistur tiene la solución, que viene en forma de unos guantes que nos van a dar una sensación buenísima y sobre todo nos van a quitar el dolor. Adolfo, cuéntame cómo funcionan. Bueno, sé cómo funcionan, es ponérselos, pero ¿qué efectos tienen en nuestras manos? Buenos días. Muy buenas. ¿Cuándo fue la última vez que subiste una cuesta o abriste un tarro sin dolor? Ese pinchazo punzante y la limitación al moverte son las señales de que tus articulaciones se están desgastando. Pero no te resignes, existen tratamientos para la artrosis que pueden devolverte tu calidad de vida. Para tus manos, nuestros guantes Quantic Nanotech te devuelven la agilidad en 20 minutos. Para tus rodillas, la rodillera de radiofrecuencia reduce la inflamación al instante. Alivia tu dolor de espalda con el cinturón bioestimulador o el cervical con nuestro láser profesional EMS que combina calor y electroestimulación. No lo dudes, mejora tu calidad de vida llamando al 900-730-122. Si dices que lo has escuchado en la radio, puedes conseguir estos tratamientos con un 30% de descuento. 900-730-122. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Estás escuchando Es Radio. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. ¿Para qué tipo de vivienda sería? Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa. Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista. Es la mañana de Federico. Es Radio. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. Había casi un consenso en que el divorcio en Noruega estaba al caer. Sí. ¿Por qué? Porque Harald está en las últimas, porque Håkon, resulta que es Håkon. Håkon se dice. Håkon. Håkon. Håkon. Bueno, pues le toca heredar la corona ya. Harald ya querían que se hubiera retirado, no abdicar, pero retirado. Pero este es de como Isabel II, que los reyes mueren en el trono. Hombre, si no están bien, pues casi mejor que ahorren el tránsito y tal. Pero bueno, ahora, como está mal, porque está mal Harald, pues bueno. Y entonces de pronto salta lo de Metemari y dice, bueno, vamos a ver, una señora con lo de Epstein. Recomiendo, porque esto de Epstein ahí, como que es opinable, en la serie de Netflix, en 4 capítulos ya, que se puede ver, sí. Aparece no solamente un delincuente común, sino alguien que siendo terrorífico lo que hacía con las niñas pobres de los alrededores de Palm Beach, West Beach, que es la zona más cutre que hay en Miami, niñas violadas de jóvenes, familias desestructuradas. Una de ellas vio cómo a su hermano de 11 años lo mataba a palos su madre yonki y el padrastro. Jesús. Es decir, gente que tiene unas carencias, unas violadas a los 12, a los 14 años, que era donde la Ghislaine Maxwell hacía, digamos, captaba jóvenes, pero jóvenes muy menores. Y luego ya, con mayores, eran orgías brutales, etcétera, etcétera. Pero siendo eso grave, lo peor es la corrupción de la justicia. Lo que queda patente es que este tío fue capaz de comprar al fiscal general del estado de la Florida, a la revista Vanity Fair. Revista Vanity Fair, hay una periodista que le dice, bueno, venos a ver este que sale poco, ¿quién es? ¿Quién es Epstein? Bueno, empieza a mirar y se encuentra testimonios de 10 años antes de dos chicas, una y su hermana pequeña, que lo habían denunciado. La policía lo tapó, jefes de la policía lo taparon. Cuando llega esta, hace el reportaje. Vanity Fair no solamente no lo publica, sino que publica una cosa geográfica que ponía el talento de Mr. Epstein, como el talento de Mr. Ripley, que es la novela de Patricia Highsmith, que luego se llevó al cine. Matt Damon, parece que es el que ha hecho Ripley. Bueno, y sale el tío, el editor, y dice que es que esa investigación no era legal. Lo que no es legal, canalla, es lo que has hecho tú, que es tapar a un violador, a un criminal. Y además, pues lo más parecido a un asesino, porque alguien capaz de comprar la fiscalía para que llegara a un acuerdo, que es lo más obsceno que yo he visto, ni Zapatero, o sea, que es para... Tú reconoces que eres un poco delincuente, pero no reconoces el delito. Solo inducción a la prostitución, y además en lugar de caerte 10 años, te caen 2 en prisión provisional, aceptas, te pone entonces 1 año y medio, cumples 1... Y te llevaban hasta las tías a la cárcel. O sea, un delincuente y un criminal, un tío con una empatía cero, con la monstrua que iba amenazando él y ella, Ghislaine Maxwell, a las víctimas con matarlas, con atropellarlas. la familia, sé dónde están tus hijas, sé a qué colegio van, una que iba a dar a luz, sé que vas a dar a luz pronto, conozco a todos los médicos de la Florida. O sea, gánster criminal. Cuando sale, salida a una fiesta, ¿por qué? Porque él está por encima de la ley. Ha corrompido a la ley, la ha comprado al jefe de la policía, al de la fiscalía y al fiscal general del estado, un tal Acosta, que tiene una cara de argallado repugnante. ¿Y qué hace? Da una gran fiesta en Nueva York. Y van todos, empezando por los Clinton y Woody Allen. Y ya había sido condenado por la prostitución de menores. Pues como si no fuera la cosa. Entonces llega el tío, el de Vanity Fair, que es donde fingen que eso no es del corazón, ya sabemos. Lo de siempre, Vanity Fair. Bueno, pues el tío dice que es que, claro, era ilegal lo que... No, lo ilegal, canalla, es que sabiendo de un delito y teniendo las pruebas y la confesión de las víctimas, no lo quieras publicar. Y los años de tortura que han pasado esas chicas por haberse atrevido a denunciar, perseguidas por este tiparraco y por su tía, y tapado todo por Vanity Fair, Clinton, el Partido Demócrata, por dinero, supuesto, ¿no? Mundial, al final, dinero. Dinero. No, y dinero, que es una mafia. Por eso. Ya, claro, una claro. mafia de un poder. Comprar. Pero es que comprar la justicia es lo peor que puede hacer, porque entonces a las víctimas, ¿quién las atiende? O sea, ¿es el de asquerosamente rico, Federico? Ese es el título. Ese es, vale, el por título. Decirle sí, que nos están preguntando sí. los oyentes. Asquerosamente por rico está sí, en Netflix, son cuatro episodios. Está muy bien, además. Una es hora, durísimo, pero. Vale. Pero sobre todo, yo sabía algo, pero no tanto. Yo, o sea, no lo he visto, yo te he dicho que he visto, llevo viendo vídeos de este señor desde que se han desclasificado los papeles. Yo me puse a estudiar porque Gisland... cuando ya empezaban a hablar, bueno, por lo de Ana Obregón, digo, mira, me lo tengo que estudiar porque no se puede hablar de oídas en esto. Y lo de Metemarit. Porque Ana Obregón muchísimo peor de lo que podía pensar. Todas ellas, pero mucho peor. Sí. Astrid, se me olvida siempre, sí. Astrid Gil Casares. Ah, bueno. Todas ellas contactan con él. Hacia 2017-2019, que es la cuando, primera como dices condena tú, ya es de 2005. La primera, y el hace primer 20 años. Pero bueno, Ana Obregón, cuando le conoces, mucho antes de todo pero eso. Pero Ana contacta con él en algún momento. Ana dice que cuando se entera de eso, que eso ella es. Le coge en Miami, porque era cuando su hijo Alex estudiaba la carrera y ella se va a Miami para estar que cerca, es cuando se entera en la tele que empiezan cuando las condenas detenido, y no sé qué. Y entonces es cuando sí le llama como para decir... Oye, ¿esto qué es? O sea, un poco más... Es que es la segunda alucinada. Condena, pero hay una primera, solo sobornando a todo lo oído y por haber, que le ponen solo un año de prisión provisional que ni cumple, que tenía juergas con tías menores que le llevaban a la cárcel el documental, en sí Estados lo vi. Unidos. El documental lo vi, la verdad es que está genial, porque además en eso los americanos lo hacen muy bien. ¿Cómo muy toman bien. Testimonio? ¿Cómo sí. declaran de bien? Porque yo siempre digo, joder, es gente sí. que no trabaja en medios. No, ¿qué ambiente tan bueno bien. Les hacen para que... cuenten y suelten cosas durísimas de recordar? Para mí lo ha sido la amenaza a las víctimas y la compra descarada de fiscales y policías. O sea, de un verdadero canalla, hijo de la perra de Satanás. Y cómo machacaba a las ya machacadas por la vida. Sí. Es miserable. Y luego tiene ese perfil de la sociopatía de conquistar a la gente. Porque el narciso, claro, es un guapo, enigmático, multimillonario. Que, por cierto, engañó y estafó a todos los que pues representaba. Este es una persona enferma que no le funciona en la cabeza ni nada. Y que, excepto y que para es lo peor. Excepto para hacer dinero. El viernes salió Hakan, nos dejó alucinados. Vamos a decir Hakan. A mí lo de Hakan sí, me es recuerda. Hakan. Salió después de un acto oficial y de repente, es verdad que en los países del norte, lo hemos visto en Borgen, es mucho más habitual que los representantes públicos pues que hablen son muy con los pequeñitos, medios. Son países de 5 o 8 millones. Sí, claro. Y es lo que contamos del Palacio de Oslo, ¿no? Sí, sí. Que tiene el jardín sí. y puedes entrar casi a tocarles pues casi. A la puerta. Si ellos es que viven dentro. Les falta el portero. Eso es. ¿Qué dijo? Que él está cuidando de su rebaño y que Metemarit quiere salir a dar explicaciones, pero más o menos dejó caer que él la está parando porque ahora mismo no es el momento. Pero de esta manera le está manifestando su total apoyo a su esposa. Sí. Ayer además salían Harald y su esposa también en los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno, era su primera aparición, estuvieron serios, estuvieron conversando con Máxima Zorreguieta y con la princesa Amalia de los Países Bajos, y la verdad es que tienen un número montado esta familia ahora mismo con todo lo que está cayendo. Es que eso no tiene solución. Es que el niño de ella es un puto filipino. Un millar de es un millar de WhatsApps y de mensajes, todos absolutamente comprometedores, pero mucho más que lo de Cayetano y Tamara, sin comparación, y lo de Cayetano y Camacho, sin comparación. Estamos hablando de una tía que sabe que un tío ha sido condenado por tráfico sexual de menores y se estaba timando con él y quedando con él. O sea, y él dice, uy, voy a buscar mujeres, esposas escandinavas. Y ella le dice, pues París es ideal para el adulterio. Y para eso nada mejor que las esposas escandinavas. Falta decir, ¿te acuerdas? Y hay otro en que dice, ¿vienes él? Y dice ella, esta noche no hay excusas. Pues eso. Este está muy más enamorado de esta mujer, sin ninguna duda. Se empeñó en casarse cuando ella tenía un hijo de un traficante de drogas que ha salido como ha salido. Que los problemas ya venían de serie. O sea, pero el tío... Pero bueno, Jaco no me sale, le defiende y bueno, mira, por una parte me parece bien su marido, esta señora además está enferma. Oye, que puede ser mañana el rey de Noruega,